A partir de este momento, finaliza el horario de protección a boludos, fachos, machos y problemáticas de este cambio. Ahora empieza. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. En el fondo del tarro. Segunda temporada. En el fondo del tarro. Segunda temporada por Radio Nauta. Muy buenas noches, gente linda y radial. Estamos comenzando aquí un nuevo programa en el fondo del tarro por Radio Nauta FM 106.3. Y arrancamos hoy un día lunes muy gris, pero para ponerle color, arrancamos con la música con todo y le damos la bienvenida a mis compañeros Yamila Capelletti. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido a otro programa en el fondo del tarro. Hoy tenemos un gran lunes con varias cositas, un día frío en la ciudad de las Diagonales, pero aquí estamos, no en vivo. Pero sí, estamos como todos los lunes. Ya el lunes que viene volvemos al piso. Primero vamos a saludar a nuestros compañeros. Bueno, Valentín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Muy bien, y Luli, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, acá las corridas, empezó a llover. Quiero informarles a todos que estamos aquí en la radio, no sabemos, pero bueno, empezó a llover. Pero acá estamos protegidos, estamos como en un mundo así. A meterle buena onda. Luli es la nueva Nadia de Radionauta. Es la nueva Nadia que nos va a decir todo el clima. La temperatura es de... No sé. Fue un nuevo ascendente que se formó hace un minuto. Estos chicos que improvisan a veces. Valentín, ¿dónde se puede comunicar con nosotros? Rápidamente, hacia arriba. Se puede comunicar con nosotros al 451-6917. Lo repito, 451-6917. O al WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190. A la página radionauta.com.ar. O a nuestro Facebook, que es En el Fondo del Tarro. O de la radio Radionauta. Y nuestro Twitter, que cada vez tiene más seguidores, que es En el Fondo del Tarro. Vamos sumando. Muy bien, ¿y qué más tenemos para hoy? En la primera parte del programa vamos a tener los últimos capítulos de la gran radionovela Dime que no. Y en la segunda parte vamos a tener las lindas canciones y poesías que nos dejaron nuestros invitados a lo largo de los programas. FM 106.3. Facebook, Radio Nauta. Twitter, Radio Nauta FM. Radionauta.com.ar. En el fondo del tarro, Producciones presenta. Dime que no. La radionovela que te atrapará semana a semana, hasta que digas que no. Valentín Prioretti como Natalito. Yamila Capelletti como Gervasia. Andy Anduaga Fernández como Nicanor. Luana Alonso como Saturnina. Dime que no. Me tendrás pensando todo. Que no, y me está pensando todo el día en ti, dando una estrategia para sí. Aguanta Arjones. Vamos, vamos. En el capítulo de hoy. ¡Ah! ¡Nicanor! ¡Está roncando otra vez! ¡Ya para! ¡Pobre mi Natalito! Él no tiene que sufrir por culpa nuestra. Es verdad lo que dijo el niño, pero tampoco podemos negar quién somos. Sus padres, y tenemos que educarlo bien, como Dios y la Virgencita de Kakupé lo manda. Y debemos darle el ejemplo. Y ellos deben ser buenos niños y hacerle caso a sus padres. Ellos deben decir lo que nosotros digamos, y así crecerán sanos y fuertes. Igual, estoy orgullosa de mi Natalito, porque fue valiente allí afuera. Lástima con esa chirusa malcriada. Apaga la luz, mujer. La mañana debo trabajar temprano y hoy recién es lunes. Siempre pensando solo en ti. Nicanor, hoy comienza un nuevo día. ¡Arriba, campeón! Ya te oí. Natalito. Natalito. Hijo, levántate, ya es hora de ir al colegio. Ya voy. ¿Qué quieres desayunar hoy? Quiero un café descafeinado. En marcha. Padre, ¿no estás enojado conmigo por lo de ayer? Mira, mijo, todos nos equivocamos, y más de pequeño. Yo cuando tenía tu edad también intenté fugarme, porque había discutido con tu abuelo. Lo único que importa es que tú estás bien. Tómate el café que se te enfría. Gracias, padre. Te quiero. Y yo a ti, hijo. Y yo a ti. Natalito, Saturnina, ¿estudiaste para la prueba de hoy? Es el recuperatorio de lengua. Sí, esta vez ya no puedo copiar. Esa excusa ya no nos sirve. Tranquilízate y lee todos los puntos antes de contestar. Te irá bien. Qué alegría verte, Saturnina. Me asusté cuando me cortaste el teléfono. Descuida, Natalito. Está todo bien. Aquí dentro del colegio mi padre no puede entrar. Es como jugar a la mancha y estar en casa. Mientras que no te cambien de escuela, Saturnina, te gritó mucho. No mucho. Estoy bien, pero espero que no se vuelva a repetir. Te aseguro que no pasará nada la próxima vez. No pasará nada porque no habrá próxima vez. Dime que no. Sí, Saturnina. No podemos seguir así. Nuestros padres nos maltratan y nos obligan a que no nos veamos. Pero todos sabemos lo que pasó aquella vez. Tú habías dicho, Natalito, lo que pasó, pasó. ¿Solo lo dijiste o no lo sientes así? Por eso mismo, Saturnina, no podemos seguir con esta presión.

estrategia para sí. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. En el capítulo de hoy... ¡Nicanor! ¡Ya sal del baño! ¡Tengo que terminar de arreglarme! ¡Nicanor! ¡Ya salgo! Está viniendo tu padre y tú te demoras. Sabes que me gusta estar bien cuando recibimos visitas. ¿Qué te sucede? Sabes que me pone nervioso que venga mi padre. Pero es mi padre, no es necesario arreglarse tanto. Yo me arreglo como quiero, para quien quiero, ¿sabes? ¿Tú lo quieres? Sí, como tu padre. Como el de Natalito. Como el abuelo de Natalito. Es tu familia. Sí, la familia. Siempre la familia. Pon la carne al horno. Escucha bien. Corta algunos vegetales que están en la repisa del fondo y rehógalos. Luego pone la sartén chiquitita. La azul, no la amarilla porque la vas a romper, como hiciste con las otras. Y le pones la crema. ¿Me vas entendiendo? ¡Nicanor! ¡Nicanor! ¡Nicanor! Natalito, sal. Vamos a preparar la mesa que ya viene el abuelo. No, niño. Tú te quedas en tu cuarto. Hoy no comerás. Sí, y no se discute más. ¿Pero por qué lo encierras hoy? ¿Qué hizo ahora el niño? Es suficiente con lo que digo yo. El escuincle se queda ahí. Y hoy no cena. ¿Quieres tú también hacerle compañía? No, no. Pero tiene ganas de ver al abuelo. Y ya lo vio esta tarde. Y le entregó el par de zapatillas que le pediste. ¡Y no le entraron! Me voy a terminar de arreglar. Natalito, tranquilo, hijo. Yo te guardo un poco de comida para más tarde. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Mujer, atiende. Atiende tú, que se me quema la salsa. Siempre lo mismo. ¿Quién es? En mi tiempo no se preguntaba así. Toda la gente que viene a mi casa es bien recibida. Por eso nos invitas tanto, don Natalio. En mi casa nadie necesita invitación. Parece que aquí, en la ciudad, sí. O al menos en esta casa. ¿Vas a pasar o tus árboles van a seguir en el zaguán? Gracias. Con permiso. Hola, padre. ¿Cómo estuvo el viaje? Desastroso. Se descompuso el micro llegando a las flores. Y luego en Chascomú subió una señora con un crío y lloró todo el viaje hasta que no le quedó otra que cambiar los pañales. Y te imaginarás el aroma en el colectivo. ¿Y por qué no has venido en tu auto? Porque acá en la ciudad es un peligro manejar para un hombre de mi edad. No empieces con eso. Eres un joven todavía. Eres un hombre joven. ¿Verdad, Gervasia? Si no fueras el padre de mi marido, ¿quién diría? Suficiente. ¿Qué hay para comer hoy? Un pollo a la crema de mostaza con arveja y zucchini. ¿Qué es eso, su último? Zapallitos. Ah, ¿y por qué no dicen zapallito y listo? ¿A dónde está el niño? Hoy no vendrá a cenar. Está descompuesto. Le duele mucho la cabeza, levantó fiebre y se durmió. ¿Pero lo han llevado al médico? Por supuesto. Esto me hace acordar que yo hacía edad también sufría esos dolores. Este niño se parece cada vez más a su abuelo. Herencia de sangre nada más. Vamos a comer. ¡Qué carácter! ¿Qué dijo? Nada, nada, que tiene hambre. ¡Pero este pollo está frío, Nicanor! La receta decía que hay que servirlo a esta temperatura. Se le nota mucho el gusto a la mostaza también. Quedó muy agria. Lo hice según tus indicaciones. Si lo hubieras hecho con mi receta, no sería este el gusto. Cuando hay hambre no hay pan duro, chiquita. En mi época, cuando mi madre cocinaba... No me importa lo que hacía tu madre ni su época. Yo quiero comer ahora. Del pasado de historias no me puedo alimentar. Y usted sabe bien que lo que quedó en el pasado, queda en el pasado. Voy al baño. ¿Qué te sucede, mujer? Otra vez pareces una loca. ¿Por qué estás actuando así? Primero lo de Natalito, después mi comida, y ahora esto. No te entiendo, mujer. No tienes que entenderme. Estoy en mi periodo. Espero que solo sea eso. Descuida. Descuida, hijo. Me tengo que ir. Recordé que no traje mi pastillero y comenzaron los dolores de cabeza. Espero que Natalita no termine como yo a mi edad. Espero que no. Te guardo un poquito de comida para que te lleves. Gracias, hijo. Saludos a doña Teresa. Gracias, mijo, se le han dado. Don Natalio, espere. Lleve las zapatillas que le trajo al niño que no le entraron. ¿Y qué número calza entonces? 36, ya se lo he dicho muchas veces. Bueno, bueno, mañana se lo mando con un mencho. Adiós y buen provecho. ¿Has visto, Nicanor? Si no me haces caso, vas a terminar como él, como tu padre. Dime que no. Continuará el próximo lunes. Dime que no. Me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. En el capítulo de hoy... ¡Nicanor! ¡Ven aquí inmediatamente, Nicanor! ¿Pero qué pasa, mujer? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué sucede aquí? ¡Nicanor, ven aquí! ¡Estoy descompuesta! ¿Pero qué te sucedió? Ven aquí y recuéstate. ¿Y tiene el tupé de preguntar al señor qué me sucedió? Cuando él bien sabe lo que aquí está pasando. ¿Te cayó mal la comida? ¿La hice con tu receta? No se trata de la comida, Nicanor. Se trata de los nervios durante la cena. Tú estabas mal. Siempre soy yo la loca. Pero tú... ¿Pero yo qué? Tú me dijiste que estabas en tu periodo. ¿Qué excusa tan banal te convence a ti? Ay, mujer, no sé lo que te sucede. ¡Nunca sabes lo que me pasa! ¡Gervasia! ¡Ya detente! ¿Tomaste tu medicación hoy? ¿Qué tiene que ver eso? Que cuando no estás regularizada con la medicación te pones así. La médica me dijo que te ayudará con tu tratamiento. Acá saben todos mejor que yo lo que a mí me pasa, ¿no? No se trata de eso. ¿Y de qué se trata? Que comenzaste con los doctores desde aquella vez. Y he hecho todo lo que estaba a mi alcance para que estés mejor. ¿Y tú qué sabes de qué pasó aquella vez? ¿Quién es? Saturnina, señora. ¿Qué quieres, niña? ¿Podría pasar? Me estoy mojando aquí afuera. Pasa. Igual dentro de esta casa también te vas a mojar, porque Nicanor no arregló las rajaduras del techo. No he tenido tiempo. Nunca tienes tiempo para hacer lo que yo te pido. Pero para ir a ver tus partidos de fútbol, sí, ¿no? ¿Cómo estás, niña? ¿Te traigo una toalla? Gracias, señor. Solo vine un momentito para ver a Natalito. Ya te lo llamo. ¡No! Está en cama el niño. Por eso faltó al colegio. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene otitis, tiene. Entonces pasaré a saludarlo si me permiten. Sí, ¿cómo no, niña? Está ¡no! En la... ¿Cómo que no? Tiene una infección contagiosa. No puede pasar. Pero yo ya tuve otitis de niña y no me pude contagiar de nuevo. Esta enfermedad que tiene es muy viral y anda por el aire. No puedes pasar. ¿Pero qué le pasa? ¡Es tan grave! No, pero simplemente no quiero que lo veas. ¡Gervasia! ¡No le hables así a la niña! No te metas aquí, Nicanor. Esto es entre ella y yo. Ella sabe que no la quiero cerca de mi Natalito. ¡Pero señora! ¡Pero nada! Sí, sí hay peros. Usted le está haciendo mal a Natalito. Sabe que no puede impedir que nos veamos y sigamos siendo amigos. ¿Solo amigos? Eso es asunto entre Natalito y yo. ¡Ja! ¡Eso solo es entre ustedes! ¡Escúchenla lo que dice! ¡Detente, mujer loca! Ya vete, niña. Después hablo con tu padre. ¿Qué tienes que hablar tú? Mejor mantente alejado de todo esto. Porque aquí el que menos puede reclamar eres tú. Te acompaño, Saturnina. Disculpa, Gervasia, pero ella está mal ahora. ¿Y a Natalito? ¿Cuándo lo podré ver? Tranquila, niña. Mañana cuando lo llevo al médico, te paso a buscar y nos acompañas. ¿Y la señora Gervasia? Ella estará trabajando. Los voy a llevar yo. Después pasamos como una hamburguesa por el Big Ronald. Gracias, Nicanor. Vete, niña, vete. Continuará el próximo lunes. ¡Nicanor! Gervasia, no quiero escucharte más. Solo quiero que me respondas una pregunta. ¿Qué es lo que quieres, Nicanor? ¿Por qué no puedo opinar sobre esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy en desventaja contigo? ¡En nada! A mí no me puedes mentir. Nada, Nicanor. Solo estoy mal. Hace rato que estás mal. Pero dime lo que no sé. Dime qué pasó aquella vez. Es algo complejo. No es fácil de contarlo. Si fue fácil que pasara, es fácil contarlo. ¿Qué fue lo que pasó? No es así, Nicanor. ¿Qué es lo que no sé, mujer? Lo que pasó fue que... ¿Qué? No hagas suspenso. No puedo esperar hasta el próximo lunes. Tú, Nicanor. Tú. ¡No eres el padre de Natalito! ¡Dime que no! ¡Dime que no! Continuará el próximo lunes. Dime que no. Me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. En el capítulo de hoy, Natalito, hijo, vamos, se hace tarde para ir al médico. No, no tengo ganas de ir, padre. Justamente, es para que te sientas mejor. No quiero ir. Sal, mi hijo. Si me acompañas, te espero una gran sorpresa camino al médico. Papá, ya no soy un niño para que me compres unos dulces. Confía en mí, hijo, confía en mí. Está bien, vamos. A partir de ahora todo será diferente entre tú y yo, Natalito. Confía en mí, yo sé por qué te lo digo. ¿Qué te traes, padre? Solo la alegría y el cariño de siempre, mijo. Pero yo no sé si lo merezco. Solo eres un niño. ¿Cómo lo vas a merecer eso? Gracias, padre. Te quiero. Y yo a ti, hijo. Y yo a ti. ¿A dónde me llevas? El médico queda para la otra dirección. Descuida. Vamos en busca de tu sorpresa. No quiero que juegues conmigo. Ya tengo suficiente con los castigos de mi madre. Confía en mí, hijo. Confía en mí. ¡Saturnina! ¡Natalito! Saturnina, gracias, padre. ¿Cómo has estado? Yo bien. ¿Cómo has estado tú, Natalito? ¿Te recuperaste de la otitis? Estamos yendo al médico. Espero que no sea nada grave. Una simple infección no va a poder contigo, Natalito. Gracias, Saturnina. Si no fuese por ustedes dos, mi vida sería un infierno completo. Ay, Natalito, las cosas que dices. Es verdad. Últimamente, las dos únicas personas que me han ayudado son ustedes. Es mi obligación de padre de cuidarte, incluso hasta de tu propia madre. Entonces, debo contarles la verdad. ¿Qué sucede, Natalito? ¿Qué ocultas? Yo... ¿Qué ocurre, Natalito? Yo... no estoy enfermo. ¡Dime que no! Es verdad. Es un invento de mi madre para dejarme encerrado. Lo sospeché desde un principio. Pero no contaban con mi astucia. No vamos a ir al médico hoy, entonces. ¿Y a dónde vamos a ir? A Big Ronald a comer hamburguesa. ¡Sí! Doctor. Sí, ¿con quién habla? ¿Con quién tengo el gusto? Soy Gervasia, la madre de Natalito Sánchez. ¿Qué tal, señora? Muy bien. Quería saber si le llegó el regalo del mes pasado. Sí, gracias. Muy sabroso el vino. Pero espero que no se vuelva a repetir. Doctor. No, señora. Acá está en juego mi licencia. No puedo volver a mentir. Doctor. ¿Cómo anda su niño? Hace mucho que no anda por el consultorio. Es que por eso lo llamaba. Mi hijo tiene turno con usted, pero no podré ir yo. Irá mi marido. Y usted me tiene que ayudar nuevamente. Señora, le acabo de decir que ya, que no puedo volver a mentir. Sí, ya lo hice una vez. Tranquilamente puedo hacerlo de nuevo. Déjeme ver qué puedo hacer. Igualmente no tengo agendado ningún turno para Natalito. ¿Cómo que no? Si Nicanor lo llevaba hoy. No, señora, aquí no tengo nada anotado. Y en la sala de espera tampoco están. ¡Dime que no! No todo el día en ti, cambiando la estrategia para un sí. Al fin solo, Saturnina. Ay, Natalito, ¿qué es lo que te sucede? Mi madre... está cada vez más violenta y no quiere que nos veamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Natalito? ¿Por qué? Dime. Nada. Tú no lo puedes saber. ¿Tú también con eso? Tú no eres de hablarme así. No puedo contarte. Es algo que me lastima más. Pero igualmente debemos irnos. Sí, Natalito. Irnos. Siempre juntos. Irnos. Pero no sé si juntos. ¿Por qué, Natalito? Me lastima lo que dices. ¡Dime que no! Lo siento, Saturnina. No quiero hacerte daño, pero... ¡No esperes, Natalito! Saturnina, entiéndeme. ¿Qué quieres que te entienda? desde aquella vez, nada es lo mismo. Por eso mismo, Natalito. Eso nos unió más. Pero también puede separarnos. No des más vueltas, Natalito. Confiésalo ahora. Lo que sucede es que... Una hamburguesa para ti y una para mí. ¡Dime que no! ¿Que no qué? Dilo, Natalito. Dilo ahora. Mi madre me dijo que... Habla, Natalito. ¿Qué te dijo tu madre? ¿Qué, Natalito? ¡No hagas suspenso, por favor! Que nosotros podemos ser hermanos, Saturnina. Y que... yo no soy tu hijo, padre. ¡Dime que no! Continuará el próximo lunes. Dime que no. Me tendrás pensando todo el día en ti, cambiando la estrategia para un sí. Dime que no. Y me tendrás pensando todo el día en ti, cambiando la estrategia para un sí. Gustavo Samplunga sonando en el fondo del tarro. Bueno, vamos con una chacarerita de Horacio Banega, chacarera doble. El que siembra cosecha, una hermosa letra. El que siembra cosecha es una verdad de la vida. Debe el hombre a la tierra sembrarle paz y alegría, y alimentar palomas en la amistad más sentida. Si sus manos le ofrecen al surco amor y semilla, le dará una esperanza de amanecer y alegría. Habrá pan en su mesa y ganas y un nuevo día. Cuando el corazón late buscando el amor eterno, es el tiempo el que siembre su fruto puro, el más tierno. Tata diosa de darle a quien alimente sus sueños. Ojalá que pudiera el hombre con su presencia ser amor, flor y fruto, desparramando su siembra, para que los que vengan no sufran por su existencia. Es el vientre materno la razón de la existencia, porque andar por la vida sin renegar nuestra esencia. Hay semilla en tus manos y surcos en tu conciencia. Es camino la vida, camino corto en el tiempo. ¿Por qué andar distanciados? ¿Por qué sufrir desencuentros? Tengo grillos en mi alma buscando un entendimiento. Y andarán mis mañanas dejando su pensamiento, para que los que vengan entiendan sus sentimientos. El que siembra cosecha y lo han de saber con el tiempo. Ojalá que pudiera el hombre con su presencia ser amor, flor y fruto, desparramando su siembra, para que los que vengan no sufran por su existencia. ¡Bravo! Fernando Rossini estuvo en vivo en el piso. Vamos a una zambita. Hablando de la niñez, esa zamba que yo cantaba cuando era changuito, que la cantaba mi papá, me acuerdo. Mi papá es catamarqueño y cantaba zamba como de esos lados, ¿no? Esta zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando. Y se mete a la rueda como jugando. Un pañuelito en el aire y una esperanza. Corazoncito ardiendo como una brasa. Corazoncito ardiendo como una brasa. Vengo desde Aymogasta para las piriquitas. Traigo una flor del aire de la lomita. Pa' mi tino gasteña, mi niña, niña churita. Venga, bailemos la samba repiqueteada, y allá se oye un bombito por la quebrada. Que allá se oye un bombito por la quebrada. Vengo desde Aymogasta pa' las piriquitas. Traigo una flor del aire de la lomita. Pa' mi tino gasteña, mi niña, niña churita. Bien, felicitaciones. Sí, muchas gracias. En el fondo del tarro es de Chajarí. En el fondo del tarro es de Chajarí. En el fondo del tarro es de Chajarí. Rosario Huertas nos compartió un tema. Hubo dos colores que anidaba el cielo, dos sueños, niños de amor, como dos hermanos nuevos, como dos ramos de luz, como una vieja canción. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Hubo una caricia y una patria madre y una canción de dolor. ¿Cuánto se llevó esa noche? ¿Cuánto vivimos sin sol? Pero volvimos a andar. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Por amarte vivo, para soñar con tu amor, para morir si no estoy entre tu gente y su voz. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. La ira, la ira, la ira, la ira. Negros como el día,

refugio de lagartijas y algún arbusto deformado. Ante mí se levantan los cerros andinos, Catedral, López. A mi izquierda se oculta el Gutiérrez y por la derecha vibra el Nahuel Huapi, enojándose con el viento. La nieve del 23 aún arropan los picos, desafiando al sol en su marcha y reclamando el alto como sus dominios. El bosque, el de aquí y el importado bailan una danza común, ondeando sus brazos cual banderas de verde vida. Sobre la peña, pregunto al viento sobre el tiempo vivido. Responde con voz de brisa. No preguntes cuando sabes que en tu corazón está la respuesta. Este cuaderno se va construyendo de retazos, retazos del camino. No es un hilo continuo que lleve y que voy escribiendo de manera seguida, sino como desenrollando un carretel, sino es una maraña de puntas, rollos y nudos que voy deshaciendo con la paciencia de un monje tibetano. Tomo una punta y la sigo hasta que se trabe por ahí y comienzo por otra que tal vez me lleve por algunas páginas y luego se corta, se deshace y no llego a nada al final. Pero a pesar de ello, continúo explorando y no me doy por vencido. Pruebo, experimento, cada vez en busca de la clave que esconde el papel bajo su cuero. Y ahora entonces presentamos a Cosa de Mandinga, que nos vinieron acá a deleitar con unos temas. Entonces nos despedimos hasta el próximo lunes cantando una canción que compusimos hace un tiempito con Amílcar. Y se la dedicamos a toda la gente de La Plata que ha sufrido la inundación del 2 de abril. Así que esta chacarera la compusimos hace un tiempito y nos despedimos con esa canción que se llama La 2 de abril. Hasta el próximo lunes. Nos vemos. Traigo esta chacarera a modo de confesión, mensaje de mi tierra que se inunda de dolor. Hoy siento que este suelo ya no es firme como ayer. Mi canto parece un trueno, mis penas han de caer. El día ya no se oye, parece que va a llover. Es el llanto de este cielo rojo al amanecer. Desangra mi alma un grito, grito de soledad. Cuando el viento besa mi cuerpo, ya no se respira paz. Sangra la tierra y arrastra lo que quiere. Lo que no puede llevarse con el frío lo hiere. parece que va a llover. Es el llanto de este cielo rojo hasta amanecer. Desangra mi alma un grito, grito de soledad.